Bueno, hola a todos. Yo soy Lilith 2.0 y les presento Anime. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos en una nueva aventura. Grabaremos en nuestro podcast, This Fucking Cyberworld. Pues primero que nada, pues queremos decirles que pues no somos locutores, ya que todas las fallas son de origen. ¿Quieres Sí, agregar bueno. algo más? Bueno, sí, explicarte que se va a tratar nuestro podcast. Que bueno, la idea, como bien dice el título de This Fucking Cyberworld, es tratar temas que nos suceden a todos en This Cyberworld, que a veces puede ser agradable y otras no tan agradable. Entonces, de ahí que se nos haya ocurrido esta idea. Qué padre si les gusta y si no, pues cambien de estación. Dejen de descargarlo. Pues sí, no sé si quieras decir de qué se va a tratar este podcast. Pues básicamente tratará de temas del cibermundo. Y bueno, pues nuestro primer podcast tratará de las ciberrelaciones. Espero que les guste. Bueno, pues Anima y a mí se nos ocurrió hacer como pasos, ¿no? De cómo es el proceso de cuando conoces a una persona en forma virtual. Lo genial es que aquí él y yo tenemos experiencias bastante diferentes, pero que de alguna u otra forma pues se han comenzado en el ciberespacio. Entonces, pues no sé, el primer paso en el proceso es el primer contacto, que tiene que ver con las páginas de perfiles, los blogs, que son algo así como redes sociales, ¿no? De cuando tienes el primer contacto con una persona. No sé si quieres contarnos tu experiencia en ese punto. Pues sí, yo básicamente mi experiencia ha sido a raíz de una página que se llama Netlog. A lo mejor muchos de ustedes la conocen. Sí, así. Ajá. Como paréntesis, él y yo nos conocimos de esa forma. Sí, de ahí nació nuestra relación. Y pues esta Lilith fue la segunda persona con la que empecé a platicar en esa página. Y pues ya tenemos más de un año platicando y comentando sobre pues, nuestras vidas, ¿no? Y ahora se nos ocurrió hacer este podcast y un poco compartir cómo ha sido nuestra experiencia en esto. Bueno, pues les comentaba que yo inicialmente esa página la abrí, la tengo desde más o menos enero del 2007. Pero como muchas páginas, siempre las había abierto, pero nunca les había dado seguimiento. Nomás las abría y las tenía y ya, ¿no? Hasta que un día mi roomie vi que empezabas a tener mucho contacto con otras personas que yo no conocía, ¿no? Y decía como, ¿qué onda contigo? ¿Qué te pasó? Ah, y me dijo, ah, pues es que te acuerdas que me mandaste en la invitación para una página así asado. Y así como que, ¿de cuál página hablas? No, pues de Netlog. Y así como que, ah, órale. Entonces de ahí me nació la idea así como que, bueno, pues sí, este chico pues empieza a tener conversación con otras personas, dije, ah, pues es una buena página, ¿no? Y ahí fue donde ya empecé a escribir un poco más en las páginas, a visitar perfiles. Y al principio, pues fue así de como que a perfil que llegaba, todos los agregaba como amigos. Y ya después, así como no veía que me aceptaran, y pues así como que nomás llegar de la nada y agregarlos como amigos, pues empecé después primero a platicar con ellos. Y ya después de eso, pues ya si veía que teníamos cierta comunicación de un tiempo, de ya estar hablando, pues ya los agregaba como amigos. Y fue en el caso de que, por ejemplo, la primera persona que me contestó un comentario fue una chica que su nickname es Nena Hermosica. Y bueno, allí en esa página Lilith le posteaba a esta niña y yo fui también y le empecé a postear a Lilith. Y bueno, de ahí pues han pasado muchas cosas, muchas ciberrelaciones. Y bueno, el primer paso es así como que el hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No? Me gustó tu perfil. Tengo o tenemos ciertas cosas en común y Qué creo bonitas que fotos. sí, qué bonitas fotos. Clásico. Sí. Así como ni sé cuántos años tienes, pero qué bonitas Sí, te ves muy linda, te ves muy guapa. Y ya, ¿no? Y Y ese es como que el primer contacto siempre, ¿no? Llegas, te llama la atención algo de su perfil o de sus fotos, que casi la mayoría, yo creo que en los hombres así se van sobre las fotos, ¿no? No tanto por el cómo sea o sino más bien el cómo luce. Pero bueno, ahí esperamos sus comentarios y nos digan realmente qué es lo que ustedes ven, ¿no? Sí, ese es un punto importante. No sé si quieras agregar algo más en este primer paso. Pues no, que todo nace de ahí, de los comentarios, ¿no? Y de algo que te llama la atención y ahí empieza la ciberaventura, ¿no? Bueno, en mi caso ha sido totalmente diferente. El primer contacto, pues, no necesariamente ha sido por páginas de perfil, sino más bien, bueno, yo ya me paso al segundo paso, que en el segundo paso nosotros tenemos que, pues, ya una vez que hiciste el contacto en páginas de perfil, pues ya intercambias el correo electrónico para platicar en el MSN y que es lo más común. Entonces, en mi caso, generalmente, no sé por qué personas que conozco tienden a dar mi correo electrónico a sus amigos. Entonces, ahí como que luego veo los clásicos requests de, no sé, fulanito de tal quiere que lo agregues. Entonces ahí es en donde inicia, ¿no? En mi caso, la ciberrelación de empezar a checar, ¿no? Quién es esta persona y así. Bueno, ya después, en algún momento, pues empiezas con la webcam o ciberllamadas en algún momento. Ya como para establecer ese contacto, ¿no? De pues ya me gustó tu foto, bueno, ahora te quiero ver, ¿no? A ver si realmente eres el de la foto. Ah. Claro. O la de la foto, no sé. Sí. Entonces, ya después estamos con el tercer paso, que ya es cuando intercambias el teléfono. Ya, y creo que esto ya se da, después de varios meses, creo yo, de contacto con esa persona, ¿no? De que, pues a veces creo que casi del diario te metes al MSN, ¿no? Y platicas con alguna persona en particular, más cuando Sí. te llama la atención. Sí. Entonces, ya como que a alguna de las dos se les va a ocurrir, ¿no? Dame tu teléfono, ¿no? Y ya empiezan, ¿no? Como que los mensajes, las llamadas también a veces. Sí, sobre todo, bueno, no sé, a mí me ha pasado que de repente el teléfono no lo pides hasta que se hace necesario, ¿no? Por ejemplo, si quedas de verte a cierta hora con esa persona. Y de momento te sale algo y no tienes ni forma de decirle, oye, no voy a estar, no, no me esperes, ¿no? Entonces así como que siempre hay, bueno, no sé, a mí me ha pasado que siempre hay así como que, oye, te estuve esperando y nunca llegaste. Y yo así, ups, es que me salió una cosa, ya no te pude avisar, pero ¿qué te parece si me das tu teléfono para que si alguna otra vez volvemos a quedar y no puedo avisar o no puedo estar, pues avisarte, ¿no? Y no me estés esperando. Bueno, en mi caso es nada más por molestar a veces que intercambiamos números Ajá. y ya luego así, la verdad es que soy muy de molestar. Entonces, o timbro, ¿no? Clásico, que te pones a timbrarle. Bueno, en mi caso es así, clásico timbrarle a la persona a cualquier hora del día, especialmente en la madrugada. Ajá. Guanarse mandando mensajes, ¿no? Sí. Eso es muy divertido. Y no, generalmente no me sucede así de que nos citemos antes. Ajá. Ya cuando me cito con alguien o algo así es porque pues ya bueno, en realidad tampoco me cito, pero bueno, ya cuando se da como, bueno, antes de que yo tenga contacto físico con esa persona, Ajá. ya como que pues ya tenemos el teléfono antes de eso. Ajá. Intercambiamos números. Ah, ya. Pues sí, y sobre todo también si pasas o va a haber un periodo en el que no vas a estar conectado por mucho tiempo, pues así como que, ah, pues nos mensajeamos, ¿no? O sea, dame tu teléfono, ajá, para poderte mandar aunque sea un mensajito de que dónde estoy o cómo estoy, ¿no? Ah, bueno, eso porque es otro punto, o sea, a veces también intercambias teléfono de casa. Ajá. Bueno, a mí sí me ha pasado que también intercambio, bueno, ahí sí como que te doy y me das, ¿no? Sí. Ya vi trueque. No, pero o sea, sí de dar tu número de teléfono, no también de casa, no nada más el celular, pero yo creo que es ya cuando pues ya tienes más confianza con esa persona. Sí. Y bueno, yo en mi caso, pues el teléfono de la casa, pues como tú sabes, yo ando del tingo al tango y por ejemplo, en casa de mis papás, pues sí hay teléfono, ¿no? Pero pues casi nunca estoy aquí en casa de mis papás. Y así teléfono como local, pues solamente mi Nextel, pero pues igual casi no lo doy. Y prefiero darle el celular. Si quieren hablarme, pues órale, ¿no? Y si no, pues ni modo. Sí. Bueno, pues ya después del teléfono tenemos como cuarto paso. Ya la primera cita, ¿no? Cuando ya ya formalmente le dices a la persona en cuestión, no, pues que nos veamos, ¿no? En algún momento, o en dado caso que la persona en cuestión te diga, nos veamos en tal lado. No sé si quieras comentar primero cómo ha sido tu experiencia. Pues ya bueno, lo que son ya directamente las primeras citas, pues sí, ¿no? Ya después de 3 meses de que llevas conociendo a esa persona, pues ya te nace, ¿no? El conocerla físicamente y que no nada más sea algo virtual, ¿no? Ya quieres algo más allá, ¿no? Y pues no sé, a mí en general las primeras citas siempre he sido así como que, pues muy tranquilo, ¿no? O sea, siempre voy así. Y pues como se pongan las cosas, pues ya yo veo cómo reacciono, ¿no? Entonces yo sí soy muy tranquilo así de como que, o sea, nunca voy esperando más que una amistad, ¿no? Aunque siempre de fondo hay algo más, ¿no? No sé, siempre de fondo hay algo más. Qué Pero mono. no sé, o sea, al menos a mí, en mi caso yo siempre es así como que, oh, pues bueno, vamos a ver y lo primero que me interesa es tu amistad. Y ya si en este caso que nos conocemos y ya nos vemos físicamente y si realmente, aunque hayas mentido muy bien en la webcam o las fotos, ver si realmente me pareces atractivo, ¿no? Entonces, pues ya empieza a haber otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, no sé, en lo general, bueno, a mí me ha pasado que la primera cita siempre ha sido el cine. Aunque no sé, muchos dicen que la primera cita no debe ser el cine porque se supone que tienes que ir a conocer a Que otra no persona, ¿no? platicas. Ajá, exacto. Entonces lo ideal sería, pues no sé, ir a tomar un café o pasear por el parque o algo así, ¿no? Pero bueno, en mi caso casi siempre ha sido el cine. Y ya, pues es bueno, al menos yo lo veo como que es una buena forma de romper el hielo. Porque ya por lo menos tienes algo de platicar, ¿no? ¿De qué hay que platicar? De la película, ¿no? Ah, te gustó esto, te gustaron estas escenas. Y ya de ahí te vas a otras cosas, ¿no? Entonces yo en mi caso es el siguiente paso después del cine es ir a comer o a tomar un café. No, pues yo lo aplico diferente. Ahorita empezando a hacer memoria de mis tantas primeras citas que he tenido. No, pues sí, en una ocasión fue eso de ir a un parque. Y sí, o sea, platicar con esa persona y demás. En otra situación igual fue ir a tomar un café. Solo en una ocasión fue bien loco porque fue en un antro, ¿no? Y pues casi ni cómo platicar, ¿no? Pero yo creo que sí busco más el hecho de platicar primero con esa persona. Bueno, y en otra ocasión fue más salimos varias personas. Entonces, ahí fue en un evento de la escuela, en la prepa. Ay, qué cosas. Pues fue así como que platiqué más o menos, ¿no? Pero sí, yo sí busco situaciones en donde pueda platicar con la persona. Y pues, que pase lo que tenga que pasar. Ah, generalmente, pues, son pláticas. Ah, no hay que Generalmente, ir muy lejos. pues sí, aunque siempre Bueno, pues hay, es que no lo conozco. pues sí, aunque casi siempre hay Bueno, acuérdate que excepciones, es ¿no? nada más estamos hablando de relaciones virtuales que en un principio están basadas Lo en el virtual. cibermundo. Ya después hablaremos de otras cuestiones. Va, me parece bien. Oye, pues, ¿te parece si vamos a una rola? Okay. Bueno, escoge tú primero. Escoge Yo tú primero la rola. primero, Vale. pues vamos a poner una canción que se llama Mándame un email, la canta un grupo argentino según esto, ahora. Aunque he encontrado esta misma canción con otros artistas, pero espero que les guste. Bueno, vamos a escuchar la rola entonces. Thank you. seguro que más tarde entras y que nos vamos a encontrar. Tal vez no sé, tú estás ausente, es por mí esta vez. Preferiría no poder saber, la paranoia me hace mal. Mándame un email, escribime un email. Mándame un email, escribime un email. Si no te conectas al Messenger. Tanta plata en internet. Después de todo no me conoces y no nos vamos a encontrar. Mándame un email, escribime un email. Mándame un email. Y es de lo que te estaba diciendo, ¿no? Que a veces, sí, cuando quedas con una persona y si por algún motivo no puedes estar a la hora que me han quedado, pues ya un correo por lo menos, ¿no? De, oye, no voy a estar. Uh-huh. ¿Qué? ¿Te gustó la rola? Uh-huh. Pues igual. Bueno, yo... Está interesante. Yo sí, bueno, casi no soy de estar mandando mails. Es más geek. Yo creo que es más como la... pues sí, la... Como que el nervio, ¿no? Ajá. Saber si esa persona va a estar en línea o no va a estar, ¿no? Porque creo que hay un momento, bueno, un periodo en donde nada más te conectas, ¿no? Para saber si va a estar en línea. Y es algo medio loco, pero creo que también es como que la parte, bonita, ¿no? De la ilusión de que como estás empezando a conocer a una persona, pues como que es como que si te la vas a topar en la o algo así, ¿no? Alguien que ya conoces, uh-huh. Pero pues cuando no utilizas el MSN. Bueno, podemos seguir hablando de la primera cita. Después de que ya salimos, ¿sí?, con esa persona. Estábamos hablando de eso, por cierto. Sí, sí. Cuando... Ah, bueno. Es que se me fue el avión. Cuando sales con esa persona y está, bueno, te habías dicho de que generalmente tú vas al cine, ¿no? Y pues ya luego se van a comer o algo así. Pues no sé qué. Pues no sé, yo creo que faltaría decir la despedida de la primera cita, ¿no? Sí. Bueno, eso también sería importante. Bueno, es que no hemos hablado de cómo se desarrolla la primer cita en realidad, porque obviamente estás con el nervio, ¿no?, de que conoces a esa persona. Creo que eso es lo importante. Por ejemplo, ¿no?, que te quedas de ver en el parque, ¿no?, bueno, más conocido. Bueno, en este caso sería la plaza comercial. Bueno, a veces. No, pues es que aquí no es en, o sea, aquí casi no. Aquí generalmente es en la Cruz Negra del Parque Central, para todos los que escuchan. Para todos los que escuchan este podcast y sean de Chihuahua. Ah, bueno, es que ese no. ¿De qué lugar estoy hablando? Bueno, acabo de mencionar para todos los que no saben. Más urbanos. ¿Verdad? Que bueno, estamos grabando ese podcast, pero pues yo soy de la Ciudad de México y tú vives en Chiapas, ¿no? Para que se den una idea un poco. Sí. Tienes una estrellita en la frente por decir Chiapas. ¿Cómo se dice? ¿Y cómo lo dicen? Bueno, está bien. No lo voy a decir por respeto a mis raíces. Pero también los que sean de Chiapas van a saber de qué estoy hablando. Pero bueno, regresando al tema, creo que lo divertido es cuando nada más ves a esa persona en fotos, ¿no? A veces por la webcam. Y como que pasa cualquier fulanito o Sí. fulanita con la descripción de la persona que vas a ver. Y así tú como que viendo, ¿no? Cada rato quién es. No sé si en tu caso tú llegas Pues primero o no llegas sé, después a todo la depende del cita. tráfico. Sí, es que aquí en esta ciudad está del nabo el tráfico. Entonces, según yo y mis estimaciones del tiempo, trato de ser puntual. Pero a veces una mala estimación del tráfico te puede llegar a que llegues una hora antes o una hora después. Sí. Entonces, pues depende Es de, a veces más bastante. bien depende del tráfico. Pero pues bueno, en general cuando me toca llegar temprano, Bueno, pues sí te no, quedas así como pues. que, ¿quién será? ¿Quién será? ¿No? Y bueno, no sé, y aun que ya lo conozcas en fotos, siempre quedas así como que, ah, pues voy a llevarme esta ropa, ¿no? Y entonces a mí como que andas buscando así como que, ah, me dijo que iba a venir de azul Sí, es cierto. y negro, ¿no? Ajá. Y ahí andas buscando, Buscando ¿no? todos los. Y así como que... ¿Qué onda? Tú utilizas las clásicas señales de, ay, voy a llevar una rosa color amarilla. Casi, casi, pegada. No sé, en una parte del cuerpo o algo así. No, ¿Tú has aplicado alguna de esas no, yo cuestiones? solamente el... No, pues voy a llevar Eres una genial. playera negra o y un pantalón de mezclilla azul. Solo eso. Pero así de que voy a llevar un libro y voy a estar leyendo. No, no sé, no, no, no me ha tocado. No, pues de hecho yo tampoco, ahorita haciendo memoria en las, es que déjame pensar. Pues bueno, una vez sí dije que, que ropa iba más y más o menos. Y que realmente ni sirvió de nada porque pues, yo fui la que, la que vio a la persona en cuestión, no, ya la fui a saludar. Bueno, pero en otra cuestión, Exacto, es sí. más creo que por lugares, ¿no? De nos vemos en tal lugar. Ahí bajo. Y pues ya como que Pues digo, si realmente es la persona, pues ya, por sí, la pues foto, ¿no? aquí. Ya te das cuenta que sí es o no es. Me encanta que en una ocasión, sí, a ver, es que en una ocasión sí me iba a quemar bien gacho porque sí me iba a confundir bien, bien feo, ¿no? De que era otra persona que nada que ver. Y sí me iba a dar el quemón bien feo. Porque, o sea, la otra persona sí era una persona que conocía. Entonces, sí iba a ser como que el gran quemón, ¿no? Así de que, ups. Pero afortunadamente supe distinguir bien y ya mejor me fui a mi lugar, no es como que oh, Sí. mejor me quedo de este lado y ya. Espero, ¿no? Pero sí va a ser como muy feo. Pues aquí, por ejemplo, se aplica mucho el Pero de bueno. te veo en tal estación del metro debajo del reloj. Ya, eso ya. Y bueno, y en dirección hacia el sur. Bueno, no sé, te dicen, bueno, dependiendo el final de la línea, ya te dicen, ¿no? Por ejemplo, en dirección a universidad, te veo en estación Hidalgo debajo del reloj. Y ya. Ya es así como que, ah, bueno, ya llegas ahí al reloj y ya. Ahí te quedas de ver. Sí. Ah, mira. No, pues aquí más, bueno, yo más bien he aplicado de nos vemos en tal café, ¿no? Y ya creo que es bastante obvio cuando llegas al café y hay muchas personas, ¿no? Que están así con, no sé, parejas o ahí como que amigos, ¿no? Y de pronto estás ahí solita, ¿no? En el café. Creo que cuando llega la otra persona, pues ya se da cuenta, ¿no? Que la que está solita debe ser, ¿no? La de la cita. Y pues no sé, creo que son eso. Bueno, en otra ocasión, pues como te digo, era más así de amigos, de que eran, bueno, en ese entonces amigos, pues sí, fue como que ya me dijeron, no, pues que este tipo es tal, ¿no? Así como que, ah, tú eres con el que platicaba en el Messenger. Y pues ya, eso es más fácil, ¿no? Así no te evitas Sí. de citarte en algún lugar. Pero eso pues ya es por amigos, cosas así. Y bueno, a ver, generalmente de qué hablas en las Que, primeras bueno, conversaciones con esa generalmente persona. cuando tú ya vas de una, bueno, conociste a alguien en la red, pues ya saben muchas cosas de ti, ¿no? Entonces ya es así como que, bueno, no sé si platicaste la noche anterior con esta persona, pues tal vez es seguir el hilo de la conversación, ¿no? Así de como que, ah, ya poco así esto o aquello, ¿no? Entonces, es que más bien es como que ya son amigos y ya conoces algo de esa persona y ya no es tan asfixiante como si fuera una cita ciegas, ¿no? Así de como que, ¿y ahora qué le digo, no? Porque no sabes nada de la otra persona, sino más bien ya es así como que, ay, ¿qué tal te fue en tal cosa que ibas a hacer, no? Y ya es más ligero. No sé, creo que depende mucho, porque Ajá. bajo mi experiencia, si es como de hola, ¿no? Y es como que, hola. Y como que luego falta la computadora. Tristemente, luego falta la computadora. O sea, que como que es más fácil por medio del teclado decirte las Es cosas que, que a veces bueno, buscar las palabras, no, y decirlas. no, yo, pero aparte Pero creo sí, que es parte del nervio. aparte sí, como que en la Creo que es computadora te parte da del chance de nervio. pensar muchas cosas, ¿no? Porque ahí puedes argumentar así, ah, es que estaba bien ocupado haciendo otras cosas, ¿no? Pero realmente estabas pensando qué decirle. Y más en cambio cuando sin en cambio cuando ya estás Nah, ya te caí. cuando estás así de Ya, frente, ¿tú pues qué sí te más? quedas así como que, bueno, ¿y ahora qué digo, no? ¿O qué hago? Entonces de ahí cuenta mucho así como que lo que te salga en el momento, ¿no? Bueno, también. Bueno, sí. No sé. Igual y sacas algún chiste o algo así, que ahora es más fácil. O sea, es cierto, recuerdas algo que Ajá. ya se habían dicho con anterioridad. Pues ya, Pues empiezas a sí, eso retomar sí. sobre esa situación. Pero generalmente, pues, cada conversación va a fluir de la forma en la que más personas estén ese momento. Creo que más bien del estado de ánimo que tengan esas personas. Porque Sí. si hay clic, creo que es más sencillo. Pero si notas que la persona es como que muy tímida o algo así, pues como que ahí va Sí, a estar la no, y pequeña bueno, diferencia. si solo es uno y la otra es pues más aventada, pues ya no puede haber tanto problema, ¿no? Pero si los dos son tímidos, digo que, shalala, pues no sé, como que ahí sí puede haber más problema, ¿no? ¿Te ha No, pasado eso en y algún es que no momento? sé, siempre, bueno, no sé, siempre empiezas con comentarios tontos, ¿no? Y bueno, si ya no tiene nada que hablar, así como que, ¿Y ya viste la telenovela ayer? Ah. Que yo no veo tela, pero pero nomás es para romper el hielo, ¿no? Sí. No, pues creo que Ajá. igual en mi caso tampoco ha sucedido eso. Creo que lo único que me ha pasado es la Ajá. incomodidad, ¿no? De que como hay más personas, de que no pudiéramos hablar así nada más, Ajá. pues, él y yo, ¿no? Pero pues ya después como que hubo oportunidad de que platicáramos así los dos. Y sí, como que, no sé, creo que sale algún chiste o algo así, Sí. ¿no? O tú le buscas, creo yo. Y pues ya como que ahí empieza, no sé, cierto, se rompe el Sí. hielo y pues ya Sí, empiezas y a siempre platicar es normal. bueno un chiste, ¿no? Así el más tonto que te acuerdes en ese momento ya. ¿No? ¿Cómo ves? Pues sí. Y bueno, creo que vamos a poner otra rola. Esta es una rola de Monitor. No, más bien es de Bolovan y se llama Monitor. Creo que está muy ligada, ¿no?, a lo que sucede también en la red cuando conoces a una persona. Empiezo a Y sentir algo más por esa persona, no sé. ¿no? Sí. ¿Qué Pues vayamos sucede? a escucharla. Sí. Regresamos en un Me ratito. parece buena idea. Segundo. Okay, después de esta, bueno, después de esta rola que acabamos de escuchar, vamos a pasar al quinto punto que tiene que ver con las expectativas. Bueno, es que aquí creo que hay dos expectativas. Tienen que ver con dos cuestiones diferentes. Una que es cuando sí logras conocer a la persona que te late y que conociste virtualmente. O también hay otra expectativa que es cuando no puedes conocer a esa persona porque pues está muy lejos de donde tú vives. Entonces, creo que con esa rola queda bastante claro. Cuando sí te gusta una persona y todo sobre su forma de ser, quizás igual te guste su foto y demás, pero viven en estados diferentes, ya muy extremo, en países diferentes. Entonces, por más como que no hay manera de que se conozcan, y como que nada más queda en el sueño, ¿no? De que qué pudo haber pasado si yo conociera a tal persona. Que creo que es lo que refleja la rola, de que quieres estar, ¿no?, con esa persona, romper la distancia, pero pues nada más no se puede. A mí eso me pasó en la prepa, ya, de lágrima, ¿no? No, pero sí me pasó en una ocasión que sí como que me friqué un poco con una persona, que no diré el nombre, que esa persona sabe quién es. No, quién sabe, pero sí es medio loco, porque me acuerdo que una amiga me decía que ella también sabe quién es, que así de, ay, ¿cómo es posible que te guste una persona que ni conoces? Y así de, es algo que no se puede entender, se tiene que vivir para saber de qué estoy hablando. Y sí, aunque suene loco, ¿no? Como que pues sí, sí te mueven. Pues es que te embobas. Pues es que al final te embobas con alguien así. Ahora sí que al lado del otro, al lado del monitor, bueno, del otro lado del monitor, pues hay una persona, ¿no? Entonces, pues claro que te va a mover. Pues sí. Esperemos que sea una persona. Bueno, pero pues sí te puede mover muchas cosas, ¿no? Por su forma de ser, o igual y miente muy bien, y y pues te enamoras, y te enamoras de ese mentiroso, ¿no? Sí. No, creo que también tiene que ver con la ilusión que tienes, ¿no? Qué poca vida social, como un gran paréntesis. Entonces, como igual y por falta de tiempo, pues no puedes salir a conocer personas, pero sí, pues las que conoces, que nada más no. Entonces, sí, como que te metes mucho en la red. Entonces, sí, luego como que te afecta, ¿no? Cuando precisamente tienes la expectativa, pero pues nada más no funciona la cuestión. Y ese es otro punto importante. Sobre los cibernovios, creo que eso no lo hemos tomado en cuenta todavía. Y es algo muy importante. No sé si te ha pasado eso. Sí, me ha pasado. Pues igual, creo que no voy a decir ni nicknames ni nombres, pero alguien de por ahí, un estado, Sinaloa, creo. Ella sabe quién es. Seguramente igual en algún momento llegar a escuchar esto. Y bueno, si escuchas, pues un saludo. Pero sí, con ella siempre hubo así. Sí, igual fue en una página ahí del Netlog. Pues fue bien chistoso porque yo ya había visto varios shoots en la página principal de ella. Y así como que, y bueno, ya a mí se me hacía como que ya le había dejado un mensajillo por ahí. Pero no. Entonces yo fui y le reclamé, oye, ¿por qué? Porque decía, ¿y si me firmas? Te regreso la firma. No, yo le dije, no, pues yo te firmo, pues tú tienes que regresarme porque ya te he firmado otras veces. Y pues nada, ¿no? Y dice, no, pues yo siempre regreso las firmas. Y yo así como que, no es cierto, a mí no me las regresaste. Y ya claro que sí. Y entonces ahí empezó, pues muy chistoso porque empezamos peleándonos. Y empezamos a tener cierta comunicación. Y no sé, o sea, durante todos los posts que se dieron ahí en el Netlog, se empezó a dar algo muy chistoso. Y ya fue algo que nunca ninguno de los dos buscó. O sea, siempre era así como que solo somos amigos y de ahí no va a pasar. Porque pues en primera estás muy lejos. Y pues no, o sea, yo no voy a cambiar pues mis costumbres ni nada, ni mi ubicación de donde vivo para estar contigo, ¿no? Entonces, siempre hubo así como que el acuerdo secreto, ¿no? O sea, pues somos novios, pero en el momento que tú encuentres a alguien, pues esto se acaba, ¿no? Porque no quiero una ciberrelación. Pero no sé, o sea, fue tan grande que así como que pues sí te llenaba, ¿no? Si decías, no, pues es que no quiero a nadie, solo quiero a ella. Y entonces así como que, no, ¿qué hago? Sientes en una confusión muy grande. Y entonces, bueno, en mi caso yo sí fui un punto en el que, bueno, le voy a preguntar así abiertamente si quiere andar conmigo. Y si quiere así una relación bien, bien seria conmigo, pues, o sea, yo ya no, o sea, ya no busco ni nada. Porque justo en ese momento se presentaba a otra persona. Y entonces así como que, ah, no, ¿qué hago? Entonces le pregunté abiertamente así de, oye, ¿te gustaría? Y ella me dijo, no. Y yo así como que, ah, no. Y ya después también hubo así como que una cosa chistosa así, porque, oye, si tú y yo teníamos un acuerdo, dice, yo tenía exclusividad contigo y tú tenías exclusividad conmigo, o sea, ¿para qué me preguntas eso? Si no estabas completamente convencido de lo que yo sentía por ti. Y es que también es muy chistoso, ¿no? Porque también estás acostumbrado como que el titulito, ¿no? Es mi novio. Y no estás tan acostumbrado así como que andar con alguien y saber que lo es, pero no tiene el título, ¿no? Entonces sí fue algo así bien chistoso y bien, bien raro. Pero bueno, al final sí, sí pasa. Y como dices tú, cuando estás pasando ese momento, sí te dices, te das cuenta así de que, o sea, sí se puede, sí te puedes enamorar de la persona que está del otro lado del monitor. Y es bien chistoso. No sé tú, ¿qué más puedes agregar? Bueno, pues en mi caso, Ajá. no, en una ocasión, sí, andaba con un chavo, pues acá, Ajá. y pues éramos novios. Y Ajá. también tenía cibernovio. Y pues de hecho el Sí. cibernovio se sabía. Y pues él me dijo, ¿no? ¿Por qué no lo cortas a él para estar conmigo nada más? Y fue así de, ¿cómo crees? O sea, él está aquí, tú Ajá. estás hasta allá donde estás. Y pues no, dije así como que, no, ¿cómo crees? Pero me encanta que cuando corté con el chavo de acá, sí me apegué mucho Sí. más al otro chavo, ¿no? Y o sea, sí era difícil, bueno, sí se me dificultó muchísimo cortar con él, Ajá. vaya, cibercortar con él, porque era bien loco, pero o sea, también fue bien lindo porque a pesar de la distancia, sí como que teníamos un vínculo así de ay, qué común, pero pues igual lo voy a decir. Por ejemplo, yo le llamaba Navidad y él me Órale. hablaba el 31. Cuando cumplíamos años, nos mandábamos regalos, y Sí. tarjetas y toda la onda. Casi casi del diario nos mandábamos mensajes. Entonces era Sí. así como que muy lindo, ¿no? Y creo que por eso también me gustó mucho, porque sí, yo entré en la parte de la fantasía y luego, pues, ¿cuántos años Ajá. tenía? Tenía 16 años. Entonces estaba ya así Sí. como que bien en la baba, ¿no? Y sí me apegué mucho a él, y cuando corté con él, entre comillas, sí fue como que muy difícil. Y pues ya, pues sí, te apegas, quieres o no, como que a la ilusión, Ajá. te ciberenamoras. Y como que pues pasa lo que tiene que pasar. Y en ese caso, pues, Ajá. no pudimos conocernos. Fue genial porque hubo una ocasión Sí. en la que él vino acá y Bu. yo me tuve que ir de viaje. Y en una ocasión yo Ajá. fui allá donde es él. Y como Ajá. estábamos enojados, entre comillas, yo, bueno, él no me dijo nada, no me Ajá. preguntó, o sea, sí sabía que iba a llegar allá. Y pues, no me preguntó, no, si ya estaba allá. Yo dije, yo me lo voy a Ajá. avisar, no, así bien orgullosa. Y tampoco nos conocimos, ¿no? Y luego se enojó, pues ya cuando supo Sí. que ya había regresado, sí, como que se enojó. Pero pues igual, creo que por algo pasan las cosas. Pero pues, tanto es lindo a veces como pues a veces Sí. tiene su parte desagradable, ¿no? Que creo que es cuando, es la parte de la expectativa, creo que también cuando sí logras conocer a esa persona y cuando no, que Sí. se te rompe la ilusión. Creo que cuando no logras conocer a esa persona, se te rompe la ilusión. Bueno, y ahora vamos con la cuestión de cuando sí conoces a esa persona y que el punto que estábamos retomando en la primera cita, Ajá. que lo vamos a dejar después, porque ahorita sigue otra canción. Pues va muy Y ligada, ¿no? bueno, esa canción yo la escogí. Bueno, sí, se llama Digital Love, es de Daft Punk. También es en esa parte, ¿no? De la fantasía, de cuando no conoces a esa persona, pero como que ya la Sí. alucinas y la sueñas, ¿no? Entonces habla mucho de esa situación. Y bueno, ya Bueno. ahorita continuamos Entonces regresamos en un momentito. con él. Bueno, pues esa fue la rola de Digital Love de Daft Punk. Y bueno, pues regresamos a nuestro tema y ahora vamos a platicar de qué pasó después de la primera cita, ¿no? Si se cumplieron las expectativas y hacia dónde vamos, ¿no? Porque puede ser que confirmemos nuestra amistad o empiece un free o hasta un noviazgo, ¿no? ¿Qué cosa? Sí. ¿A ti qué te ha pasado, Lilith? Bueno, pues retomando tiempos muy pasados, sí, la primera vez, uh-huh. Debo reconocer que sí, después de la ciberamistad, sí me aventé el noviazgo, uh-huh. Que la verdad ya no lo voy a hacer, fue demasiado arriesgado. Uh-huh. Y pues no fue muy lindo después. Ya en la segunda vez, ahí sí como que he tenido, ajá, varias veces, ¿no? Sí, primero fue la amistad. Ajá. Ya luego fue como que el noviazgo, pero pues igual, no sé, tengo la mala fortuna de quedar en muy malos términos, pero también tiene que ver con aspectos colaterales. Ajá. Y bueno, ya esta última vez, pues sí, igual fue amistad, que sí, fue una amistad de varios, sí, años, así como que virtual, y pues sí, como que a veces nos dábamos alguno que otro beso, ajá, por ahí, o algunos que otros por ahí, abrazos pues también, sí, y demás, bueno, no demás, el demás todavía no lo pongamos, y pues sí, luego caímos en el noviazgo. Que pues es con el novio que, ajá, tengo ahorita. Que creo que sí pasamos cada uno de esos puntos. Y sí, fue como que, ajá, muy lindo. Ay, sí, no, muy cursi. Pero sí, creo que en esta última vez sí cumplí los tres, ajá, puntos. Qué quemón. Lo siento, qué quemón nos voy a dar. Pero creo que de cada uno de esos aspectos hemos aprendido muchas cosas. Y sí fue, bueno, sí ha sido lindo. Sí, como que la ilusión y demás, creo que en mi caso sí se cumplió, sí, bastante. La expectativa, ¿no? Bueno, no es que no había una expectativa como tal de decir, ay, sí, voy a ser novia de él. Creo que todo se fue dando solito. Entonces creo que eso fue lo más padre, porque no me sentí presionada ni, sí, nada. Y en las veces anteriores, bueno, la primera vez sí me sentí muy impresionada. Y a la segunda vez, pues, no fue igual algo que se fue, uh-huh, solito. Pero creo que la vez que he disfrutado más ha sido esta, uh-huh, última. Porque como que sí me di el tiempo. Y creo que también tiene que ver con la edad. Que pues ya no andaba tan chavita, ¿no? Como para nada más andar ahí, viendo qué pasaba. Sí. Y creo que eso también tiene que ver, ¿no? La disposición que tengas, porque si no hay disposición, creo que las cosas no funcionan. No sé qué puedas decir al respecto. Pues yo he pasado por las dos primeras y me ha faltado el noviazgo. Después de una, de conocer a las personas, de pasar de una ciberamistad, uh-huh, o ciberrelación, uh-huh, y que ya después de que los conozco, pues he quedado en amistad, o simplemente ese día que los vi o que los conocí, pues hubo ahí, pues, como dices tú, ¿no? De todo. De todo, y bueno, no está el último punto, ahora que lo pienso bien, pero... Bueno, no del todo, pero... Sí, pero casi. Casi del todo. Sí, y pues no sé, ha sido bien chistoso porque... Bueno, yo en lo personal he tenido como que más suerte con chicas que no son de aquí del DF. Entonces, pues por lo mismo, pues casi no las veo. Más bien no las conozco, físicamente. Y a las pocas que sí he conocido de lejos, pues no sé, o sea, ya como que ha sido por etapas, porque cuando sí he estado así súper súper enamorado o así súper babas por alguien, pasan algunas cosas y ya tiempo después las conozco y así como que no, pues no, o sea, tal vez lo que llegué a sentir por ti pues ya fue, ¿no? Y sí, dice mi mamá que siempre. Ajá. Sí, entonces así me ha pasado muchas cosas chistosas, o por ejemplo algunas que conocí aquí en el DF al poco tiempo se mudaron que a Monterrey y que a algún otro lugar, entonces así como que, ah, no, pues ya fue, ¿no? O sea, aunque pudo haberse dado algo más, pues no sé, como que el destino juega. Es un poco loco. ¿Y quieres agregar algo más? Pues que sí, creo que estamos muy locos como para ciertas cosas. Y bueno, que hay otros locos como nosotros que también hacen las mismas cosas. Porque si no, esto no podría funcionar. Sí. Pues sí, creo que deberíamos hacer un concurso de a ver cuántas veces hemos dicho este en cada uno. Bueno, en más, cuántas veces ha dicho este cada uno de nosotros. A ver Y quién que gana. los. Sí, el que se gana un premio porque es la muletilla que más usamos. No sé si ya te diste cuenta. Este no. Pues estaría bien. Y bueno, pues yo creo que pues ahorita sería bueno compartirles nuestra dirección de correo Okay. para que pues puedan participar en el concurso, ¿no? Y el que les cuente y que sean ciertos, pues le vamos a dar algo que Un será. premio. Pero bueno, ahí ya nos pondremos de acuerdo tú y yo a ver qué le podemos dar al ganador o ganadora. Les vamos a regalar un cuaderno autografiado. Ah, Bueno, entonces, por ni más, Lili 2.0. ¿sabes qué estaría chido? Que le regalaras uno de tus dibujos. Muy No, buenos. no. No, mis dibujos de niñita de primaria. No, no, esos dibujos son muy ¿Por qué son muy estamos? personales. Sí, pero es que no es para cualquiera. Pues por eso se lo va a Sí. ganar alguien que no va a ser cualquiera. Bueno, buen punto. Ahí para el loco que también nos está Pues escuchando. se lo mandamos digital, tampoco tiene que ser en papel, ya que lo imprime. Ah, no. No, así como que yo lo hago, pero ahí esa persona ve cómo le hace para tenerlo ya en sus manos. Pues sí. Bueno, pues ¿te parece si les damos la dirección Okay, de ¿la dices correo? tú o la digo yo? Dila tú. Okay, es this fucking sin la C porque no nos permitieron poner la grosería como tal. This fucking cyberworld. Fucking sin la C. Ajá, arroba. Arro Ajá. es gmail.com. Ajá. That's com. Bueno, Ahí eso pues. espero. Bueno, si están escuchando el podcast, tienen el link. De la página que es thisfuckingcyberworld.blogspot.com y ahí viene, ¿no? Sí, pues El link. ahí les pongo el correo para que lo puedan. Si no lo ponemos para que esté más claro porque no nos dejaron poner la grosería. Sí. Mala ondas. No, igual ya estaba ocupado. Pero pues ahí les dejamos la dirección del correo para que nos hagan llegar sus comentarios. También en el blog, pues en el área de comentarios. Pues Pueden gracias. escribir. Ajá. Qué triste, ¿no? Que nadie nos escuche, nada más tú y yo así hablando como locos y nadie nos va a escuchar. Pues espero que no, espero que sí. Bueno, ahí háganse escuchar a todos los que nos escuchen. Por favor, así como que divulguen la palabra. Sí. Sí, ya si no les late nuestra onda, pues Pues pónganse a háganlo hablar saber. de. Bueno, pues ahí Sí, está. nada más no digan cosas feas porque no nos sintamos tan mal. Sí. Y pues Bueno. ahí sus quejas, sugerencias, comentarios, pues son todas bien recibidas. Pues bueno, no, no, espero que no haya ninguno al que haya que aplicarle censura, pero todo Sí. será bien recibido, sean cosas buenas o malas. Y el chiste es pues ir mejorando, ¿no? O sea, pues es nuestra primera vez que hacemos un Ay. podcast. Nuestra boca es juntos. Sí. Y es bien chistoso porque, bueno, hablando de así de cosas, pues físicamente no nos conocemos legit, ni yo, pero véannos haciendo un podcast. Y pues Sí. a ver qué sale. Estamos bien locos tú y yo. Aplicamos la de la de conocernos, pero no conocernos en realidad. Es la paradoja. Sí, y que vaya que hemos pasado por varias cosas durante este año. Este año. Ajá. Muchos, muchos besitos de varios sabores. Es cierto. Creo que ya se Oye, ya volvieron está el sobrios. MySpace. Yo ¿Mandé? borré mi MySpace. Ah, porque también estábamos con el MySpace, pero Ah, sí. yo borré mi MySpace porque era muy emo. No quería que luego me golpearan. Me salí antes de servicio. Sí. Y bueno, pues ahí sí cualquiera quiere pues entrar a mi página de NetBlog, pues es De diagonal. comercial, ¿no? Sí. Quiero visitas. Es bueno, netblog.com diagonal guardo in rules team, pero es con guión bajo. Si no, ahí se los dejo en la página para que no batallen. Y Sí, bueno, va. cualquier cosa, pues creo que lo más fácil y rápido sería que en Google le pongan Nimai 50 y ahí les va a decir todo lo que quieran saber de mí. Ajá. Bueno, pues en mi caso, ahí me buscan en la página de Imai. Si me encuentran, qué cool. Sí, pero es que ahí tienes otro nick. Bueno, sí, tengo Spokstat in Rules Team. Rules Entonces, ahí me buscan. Team. Sí, no, de todos modos ahí les dejamos las direcciones en el blog para que puedan ir a checarnos y dejar también sus comentarios por allá y que conozcan un poco más de nosotros, ¿no? Bueno, pues sí. Bueno, sí. No sé, entonces, a manera de conclusión, ¿qué te gustaría decir? Pues no sé, en mi personal punto de vista, pues esto, pues sí está bien loco porque pues nos enamoramos de personas que tal vez nunca conoceremos en persona. Pero pues es una aventura muy chistosa y muy chida y espero que alguna vez la experimenten, ¿no? Y ya, ¿tú qué quieres decir? Pues en mi caso sí sería de no saben qué sorpresas se puedan llevar. En mi caso, yo me llevé una muy grande esta última vez. Bueno, tampoco es que yo del diario anduviera, no viendo a quién conozco y a quién no. Yo sí soy como que un poco rejega por eso. Pero sí, no, creo que en mi caso ya pasé por todos esos puntos. Y creo que sí es algo muy lindo. Le mando saludos a mi novia. Ya bien comerciado. Sí, Mr. Slave, está bien ya. Yo quería dejar en anonimato su nombre, pero ya que lo dices, está bien. Sleep. Bueno, está bien. Él luego lo edita, ¿verdad? No, no es cierto. No, pues sí, el nickname de mi novio es Mr. Slave. Y creo que sí ha sido algo muy padre lo que me ha pasado con él. Y entonces creo que no sabemos qué sorpresa nos podemos llevar. O también qué cosa que no nos va a agradar también vamos a encontrar. Pero creo que sí es algo que, dada la tecnología que cada vez está en auge, en algún momento creo que lo vamos a tener que vivir, no sé por qué me da esa impresión. Pero pues también creo que es importante conocer personas. Sí. Que no queda nada más en eso, virtual, sino que también logres conocer a la persona. Creo que eso es muy importante. Claro. Claro, mientras estén las posibilidades. Posibilidades, claro. Ajá, sí. Y creo que sería eso, que cada quien lo vive de la forma en la que quiere vivirlo, ¿no? Igual y alguien diga, ay, no, pues a mí eso no me late. Y creo que también es válido, ¿no? Cada quien sabe qué onda con su vida. Nah. Es que Sí. nosotros nomás estábamos dando nuestros puntos de vista. Nah. Y nuestras experiencias, compartiendo un poco, ¿no?, de lo que nos ha pasado. Claro. Y pues un placer, Lilith, por estar aquí compartiendo eso ya casi una hora o más de una hora. Sí, por problemas técnicos. Pero pues, y pues espero que realmente sí algún día conocerte en persona, porque bueno, desde el primer post que compartí, pues me caíste súper bien y espero Gracias. sí un día conocerte en vivo y a todo color. Pues igual, no sé, a ver qué día me animo a ir, ya cuando trabaje y tengo oportunidad de viajar y demás. Pues sí. Pero pues sí, sería interesante. Ya que estamos, igual con este espacio. Sí. Es igual y gracias por invitarme, porque cabe mencionar que fue idea de Nimai. A mí me dijo que sí, ya entrarle a la onda esta y la verdad me pareció muy buena idea. Dije, ¿quieres algo loco? Ah, no, tengo ganas de hacer algo loco contigo. Sí, Y aquí está el resultado. No pienses mal, es ley. Bueno, no, pues igual. Pero sí, creo que está muy interesante esto. Y pues igual, gracias Nimai por darme la oportunidad de estar haciendo aquí locuras contigo. Y Nada de qué. y a pesar de que nos ha costado ponernos de acuerdo para grabar esta onda, pues qué cool que ya finalmente pudimos llevarlo a cabo. Pues sí. Pues bueno, ya por último les vamos a dejar una última canción. Se llama Atrapados en la Red, de Tam Tam Go. Yo creo que la mayoría ya la conoce. Y Ah, pues es... Ajá. bueno, antes de, Sí, y sí. perdón que te interrumpa, no sé si tienen alguna sugerencia para el próximo podcast, que igual y nos digan, o si no, pues ya vemos nosotros qué ponemos. Pero sí sería padre, ¿no? Que hubiera esa, como que interacción, ¿no? Entre los que nos escuchan, nada, para que sepamos que nos están escuchando. Sí, que no estamos aquí como loros. Sí. Pero bueno, pues ya, bueno, por mi parte creo que es todo. Yo soy Lilith 2.0. Y yo, Nimai, y nos los esperamos en la próxima emisión. Un saludo, bye. De tanto buscar hallé en una dirección de internet un foro de forofos. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor a robalo.com y tú me arrobas. Ojos que no ven, ¿para qué quiero más?